Buenas noches, son las 22 horas 12 minutos del 22 de enero de 2004. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía que la agrupación astronómica jerezana Magallanes hacemos pues cada jueves desde el siglo pasado, desde el siglo pasado, aquí en la sintonía del 107.8 de la FM de Frontera Radio. Seguimos atendiendo gustosamente. Bueno, sigue atendiendo. Sí. Bueno, nos está atendiendo, nos está haciendo el control muy gustosamente nuestro compañero Juan Jiménez, al cual se lo agradecemos. Porque primero yo puedo estar aquí más calentito que ahí en la pecera, que está uno muy frío. Y bueno, que puedo estar más centrado en la mesa, ¿eh? Y puedo discutir más, por ejemplo, como el señor Parra, ¿no? Que no desde allí, que está uno más descontrolado. Pues estamos los que estamos. Vamos a saludar. Al frente mía tengo al señor presidente, don José Luis Espí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? A que me acuerdo de tu correo electrónico. Salúdate tú, que no me acuerdo el nombre. Hola, soy Joaquín. Joaquín. Buenas noches, hombre. Me acuerdo de Jobasa y no me acuerdo de... Pero suena como a ferretería, ¿no? Jobasa, una cosa así. Por cierto, pues hoy he descubierto que en Cataluña hay un tal Jordi Barranco que tiene el mismo correo. ¿Ah, sí? Pues mira, claro. El señor secretario atendiendo sus papeles. Nuevo secretario y flamante eso, secretario. Hay que darle nueva bienvenida como secretario a la agrupación. Muchas gracias a todos. Don Marco Montedoca, poco a poco escalando puestos en la agrupación. No, bueno, yo estoy donde tengo que estar. Los dos puestos que están por encima mía, evidentemente, son inalcanzables. Son gente para personas de mucho más prestigio, mucho más. Mira cómo prepara para cuando él sea. Eso es campaña. Cuidado si les retiran a usted la campaña como alguno. Don Manuel Jiménez del Barco, el tesorero, la tarea menos grata de la agrupación. Bueno, menos grata, pero bueno. Somos buenos pagadores. Sí. Hay que recordarlo, pero bueno, no suelo tener problemas. Ajá, y en las gradas tenemos a Alejandro del Valle. Ay, que me ha saltado, perdón. He saltado al señor Parra, como no lo tengo enfrente. Y además no me lo dice a mí, se lo dice a usted, señor presidente, que no me ha demorado. El señor Parra, buenas noches. Díselo yo. Buenas noches. No, te has visto que has ido queriendo. Ya no, me da cuenta, no. Un lapsus. Don Alejandro del Valle, buenas noches. Nos dice adiós de la grada y Rocío también nos está diciendo adiós. Han cogido el mejor sitio de la platea ahí abajo del calefactor. Pero cuando queráis participar, pues aquí tenéis los micrófonos. Vamos a comenzar al revés que siempre, ¿no? El otro día lo dijimos porque nunca cabían las secciones. Don Antonio Rodríguez. ¿Rodríguez o Fernández? Antonio Fernández. Anfero. Antonio Fernández Rodríguez. No sabemos dónde anda. Vamos a tener que cambiar de director del programa, que no se acuerda de los nombres de la gente. Yo gustosamente lo sentaba a usted allí en el control de la mesa. ¿Eh? Ah, mire, yo le he dejado el sitio. Ahí se escucha una puerta, posiblemente sea Antonio. Sea don Antonio que se acerque. Vamos a comenzar con las secciones, porque siempre las dejamos para el final del programa y nunca nos da tiempo. Entonces, don Manuel Jiménez del Barco inaugura. Ah, sí. Yo terminé. Terminaste y comienzas. El jueves pasado y comienzo, si queréis. Y comienzas con. Detrás del telescopio. Vale. A ver con qué sorpresa nos trae usted hoy. Efectivamente, don Antonio hace su triunfal entrada por la. ¿Suenan clarines ahora mismo? Por las puertas. Hombre, clarines no. Clarines sí, suena sí, fatal. Sí. No, fanfarria. Lo que no tiene silla, lo cual es muy grato eso de que no haya sillas. Pero si podéis quitar los juguetes, cuidado con mi hombro. ¿Qué le pasó a usted? Hombre, una silla para sentarse. Aquí tiene usted la silla a mi derecha, don Antonio. ¿Eh? En su lugar también. ¿Eh? En su lugar, a tu derecha. Ahí. Hombre, claro. Nos va a mandar a tomar fresco, ¿eh? Don Manuel, cuando usted Venga. Quiera, prosiga con... No, prosiga, no, comience. Comience. Pues con bueno, detrás del telescopio. Pues hoy, detrás del telescopio, tenemos a Edward Barnard. Astrónomo norteamericano, nacido en Nashville, Tennessee, en 1857, fue un joven precoz que demostró sus habilidades incluso antes de su escolarización. Huérfano de padre, trabajó en el estudio familiar de fotografía desde los 9 años. Este aprendizaje fotográfico le sirvió posteriormente para su aplicación a la astronomía. Sus inquietudes astronómicas le llevaron a colaborar en el observatorio Lick entre los años 1888 y 1895. Donde descubrió el quinto satélite de Júpiter, Amaltea, en 1892. Posteriormente pasó a la Universidad de Chicago entre los años 1895 y 1923, donde se dedicó a la astronomía a tiempo completo. Atraído por los descubrimientos telescópicos de Marte, de Secchi y Schiaparelli, se dedicó también a esta labor, en la que comprobó con un instrumento mayor del utilizado por Lowell lo erróneo de la apreciación de los canales marcianos. Lo que sí observó fue cráteres, aunque no publicó ninguna de sus observaciones. Descubrió en 1916 la cuarta estrella más próxima al Sol, después del sistema de Alfa Centauro, que la forman Próxima, Alfa y Beta Centauro. Estrella que lleva su nombre desde entonces, la estrella de Barnard. Por último, es el descubridor de 16 cometas de nuestro sistema solar. Nada más. ¿Sí? Nada más y nada menos, señor Barnard. ¿Esos cometas han llevado su nombre o números raros de este? No he podido localizar, supongo que alguno lo llevará, pero 16 no sé. He investigado con nuestros programas informáticos y no he encontrado. Ajá. Traigo algo de la estrella de Barnard, pero bueno, ¿qué os parece primero así el personaje, ¿no? Sí, Barnard es un personaje conocido en astronomía. Lo de la estrella de Barnard yo lo he leído unas pocas de veces. Uh-huh. No, para que no me entero mucho, sabe que yo de estrella no... De las más cercanas, creo, ¿no? Sí, de la cuarta, después de las tres. Uh-huh. Próxima Centauri es la que está más cerca. Después el sistema binario de Alfa y Beta Centauri, que están prácticamente en el mismo sitio. Y después está esta, la estrella de Barnard, que por aquí lo tengo. Está por aquí su distancia. No me acuerdo por dónde. Una estrella, tengo entendido, rápida. Sí, quiero decir que es de las que tienen movimiento propio. Al ser, es decir, muy cercana. Porque sabemos que las estrellas, aunque digamos que están fijas, no están tan fijas como parece. Lo que pasa es que se mueven muy, muy despacito. Y la estrella de Barnard es de las que más rápido se mueven. A 5,94 años luz. Muy, muy, muy cerquita. Cerca. Muy cerquita. Tiene un sí, me gusta que aprecie usted hasta la centésima de años. Tengo la fuente del Sky and Telescope. He traído este artículo que habla de otra muy parecida en distancia, que había una controversia. Uh-huh. y aparte de hablar de esa estrella en concreto, pues tiene un recuadrito sobre la estrella de Barnard y se aprecia perfectamente su movimiento propio, que es tremendo. O sea, ¿Cuánto viene a ser? Pues viene a lo largo de fechas distinta, pero en el artículo vendrá la media, que no, ahora mismo no lo he leído entero, no lo he repasado. ¿Pero qué, qué fechas por ejemplo pone en el? Viene desde el 94, en un año. Si en un año se aprecia movimiento. En un año pues calculo, ahí viene la pues como unos 20 segundos de arco. Más o menos. Uh-huh. Desde el abril, 23 de abril del 94 al 8 de diciembre del 95. Si en un solo año ya se aprecian movimientos, que va deprisa. Son un minuto en tres años, con lo cual en 90 años recorre el diámetro de la Luna, aproximadamente. Por eso. Ahora mismo está en la constelación de Ofiuco. Uh-huh. Hay que decir que Marco es de letra, cuidado. Sí, si yo os contara lo que está haciendo Marco ahora. Si yo os contara lo que está haciendo, yo lo contaré. Ya se contará. Cuenta. Al final todo se sabe. Otro apartado que traía este curioso, que me ha sorprendido, bueno, es el tema de sus observaciones marcianas. Que, como digo, apreció cráteres, sí, en Marte. Tenía un mejor instrumento de los que poseían todos los que hicieron esos descubrimientos, Schiaparelli, Percival Lowell, y sin embargo él no se dejó llevar por la apreciación. Las pirámides y las cosas estas, ¿no? En aquel tiempo los canales. Sí, ¿no? Los canales. Los canales, que todo el mundo veía canales. A partir de que los vio Lowell, pues se hubo una fiebre de, hay canales, construcciones, ¿no? Y no le dio más razón a lo que él veía, que se dejó llevar, ¿no? Y apreció que no, e incluso llegó a pensar que había cráteres. Lo que pasa es que lo vería tan mal, o sea, un instrumento, claro, que no se atrevió a publicarlo. Y efectivamente hay cráteres en Marte, como todos sabemos, ¿no? Pero que este... Luego hablaremos de Marte, porque hay unas cuantas noticias que dar. Ahora don Antonio nos va a ilustrar con su primera sección del año, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? El año 2004. Y a ver qué... La segunda ya. Y vamos a ver con qué sorpresas nos depara, porque nos trae unos inventos muy raros, ¿no? Buenas noches a todos, porque esta noche parece que he entrado como una folclórica en un teatro de última inauguración, como decíamos antiguamente con doña Concha Piquer. Usted me está formando mi jaleo con mis cascos, me estás tirando de la oreja. Yo, a mí me han dado un micrófono, un magnífico micrófono austriaco, AKG. Ajá, bueno, ¿eh? Ahora sí. Magnífico, mejor que el Sennheiser que tiene usted alemán, por supuesto. Porque de tecnología, bueno, pues hablamos de tecnología y hablamos de marca y de nombre que son míticos, ¿no? Bien, esta noche pues he llegado un poquito precipitadamente de algunas cosas que he tenido que hacer por ahí. Y la verdad es que, bueno, yo quería hablar la última noche que estuvimos aquí, el jueves pasado, de la máquina de vapor. Y el señor Parra, como siempre, tan acertadamente, me ilustró en una acepción de la palabra vapor, que tiene un significado muy clásico en el mundo clásico, en lo que es la iglesia. Por cierto, Antonio, ¿este qué invento es ya? Es el noveno. El noveno invento que trae. De los 13, el noveno. Este ya no es el noveno. ¿Y por qué 13? Primera entrega, ¿eh? ¿Por qué 13? Es 13 porque si usted se acuerda de muchísimas entregas, son 13. ¿Y por qué? Porque es el número de la suerte. Ah, bueno. El número de la auténtica suerte es el 13. El número que nunca sale, que a todo el mundo le teme, y al que te puedes acoplar como por ahí ha habido algún correo de última hora relativo a la conciencia. Buenísimo. Que es diferente a la consciencia. Bueno, hoy traemos la máquina de vapor y, bueno, este invento, la verdad es que no... En ese aspecto funicular de lo que supone la historia de los inventos que hasta ahora correspondía exactamente a lo que es el siglo XVII de nuestra era, ¿no? Y claro, esto, cuando se hace una reminiscencia a nivel clásico, pues siempre hay personas que recuerdan algún hecho clásico que recuerda a la máquina de vapor. Sin embargo, no se debe considerar como máquina de vapor aquellos que por ejemplo, Herón de Grecia inventó para abrir aquellas famosas puertas de los templos, ¿no? La máquina de vapor es fundamentalmente un siglo de la digamos, época industrial, ¿no? O sea, un invento, digamos, muy aquilatado en cuanto a la tecnología y a lo que se llama maquinaria tecnológica, ¿no? Y esto es importante señalar porque en todos los estudios que existen siempre hay una referencia a los clásicos y después existe un lapsus enorme entre el siglo I después de Jesucristo hasta el siglo XVI, con lo cual no cabe apreciar el invento desde un punto de vista histórico como hasta ahora hemos hecho, sino simplemente pues aquilatar este tema al nivel del siglo en que se instauró, ¿no? Había una necesidad imperiosa, por otra parte, de que hasta entonces, hasta este siglo, toda la locomoción o toda fuerza estaba ejercida fundamentalmente por la persona o por los animales. Y desde ese punto de vista, a nadie se le pensaba, ni se le pasaba por la imaginación, de que ningún objeto pudiese producir esa misma cantidad de energía que estas personas no, o estos animales no proporcionaban, ¿no? Y entonces hay que remontarse exactamente a lo que se llama, a lo que es el siglo puramente XVII, y hablamos del principio del siglo XVII, ¿no? Y hay un personaje clave en la máquina de vapor, que es como es el inglés Savery, ¿no? Savery es, digamos, ya casi a final del siglo XVII, un personaje tan clave que inventó algo muy parecido a lo que se llamaba, lo que posteriormente se llamó máquina de vapor. Tan clave era que lo único que se diferenciaba de la máquina de vapor era de que no utilizaba la presión atmosférica y no la presión del calderín, famoso para producir energía. Pero era un invento extraordinario. ¿Por qué surgió este invento? Surgió fundamentalmente por un hecho, digamos, objetivo. Es decir, en las minas inglesas, fundamentalmente en galesas y escocesas, había que achicar mucha agua. Conforme se iba profundizando en las galerías, el agua emanaba, porque había agua naturalmente por esos canales, y canales ocultos. Y entonces, el hecho de sacar carbón, o sacar hulla, en este caso, era inmensamente dificultoso. Entonces, había que hacer unas bombas de achique. Savery las inventó. Y era una bomba muy sencilla y muy rudimentaria. Hasta tal punto tan rudimentaria que, evidentemente, no importaba la cantidad de energía que se utilizasen en ella para sacar el agua, porque era más productivo sacar carbón que no la energía que utilizaba la máquina. Todo esto llegó un momento en que llegó un personaje clave en lo que es la industria, la tecnología del siglo XIX, ya prácticamente, ¿no? Porque en el siglo XVIII se desarrolló, y este personaje es del XVIII, pero en el XIX fue cuando tuvo las aplicaciones prácticas, que es que todo el mundo conoce, ¿no? El famoso WASP. Watt es el hombre, la figura inglesa que determina, en un apogeo impresionante del imperio inglés, determina la máquina cómo debe de funcionar. O sea, él lo único que hace es tan solo aplicar una serie de conocimientos básicos y mejoras sobre la máquina de Savery, y sin embargo produce algo que hasta el momento en el mundo de la invención es imposible de apreciar, que es que mejora algo que es básico con pequeñas minucias y la convierte en un invento gigantesco. A partir de entonces, de Watt, en este caso, y con las mejoras que introdujo, siempre a Watt se le ha referido como un personaje, digamos, extraño, o algo siniestro inclusive, ¿no? Y sin embargo es realmente el corazón de un inventor, es Watt, ¿no? Como a veces nos ha recordado de José Luis, de Shackleton en el polo, pues Watt es en lo que es la industria. Watt inventó realmente la máquina de vapor. Es decir, el hecho consustancial de crear una máquina que a través de una presión ejerciese una fuerza y a través de esa fuerza moviese primero un eje vertical y después, fundamentalmente, rodamiento y hacer, digamos, un movimiento circular, que es la aportación más grande de Watt a la máquina de vapor. Hasta ahora tan solo era, digamos, una máquina, digamos, de ciclo alternativo. Achicaban agua de las minas, pero no se le podía dar otra aplicación, aparte de la únicamente achicar como bomba, como una bomba con un tornillo de fin, por ejemplo, de Arquímedes, por ejemplo. Sin embargo, Watt consiguió, a través de pequeñas incorporaciones, crear una máquina. Y esa máquina es lo que se conoce hasta la actualidad como pueden ser, por ejemplo, las turbinas de vapor. Y es impresionante, o sea, el proceso tecnológico que ha sufrido todo lo que es actualmente, desde 2004 que estamos, hasta el 1904, estamos hablando de 100 años, lo que han sufrido la tecnología para conseguir la máxima optimización de esa máquina que inventó Watt. Que es la misma, exactamente la misma. No existe otras variaciones. Aquí una vez se habló de las famosas centrales de ciclo combinado, la cual aprovechaba cierta parte del calor desprendido para aprovechar, digamos, es decir, el efecto del rendimiento de una instalación va en consonancia a la energía que se le aplica. Es decir, las de ciclo combinado, evidentemente, absorben aproximadamente el 75% de la energía que introducen. Watt consiguió en aquellos entonces un 45%. En un siglo se ha conseguido un 30% más, nada más. Uh-huh. Es decir, reabsorbiendo el calor que producía la misma máquina para incluirlo en el ciclo de inversión de la máquina, que consumía más energía. Ya después vino el motor de explosión y muchas cosas más, ¿no? Entonces es un personaje que necesita una apreciación diferente a otros inventores. No le vino una luz divina, ni una varita mágica. Simplemente fue una persona muy constante y que tenía unos conocimientos de mecánica y sobre todo de física muy importantes para aplicar pequeño instrumentación a un invento ya que ya estaba realizado. Es muy importante eso. Dentro de mi ignorancia, ¿la máquina de vapor dónde la podemos encontrar? En todos sitios. Ahora mismo a usted le está iluminando una máquina de vapor. Yo incluso apuntaría que las centrales nucleares no dejan de ser sino grandes máquinas de vapor. Donde hay una turbina hay una máquina de vapor. La gran máquina de vapor, en un principio, como don José Luis me recordó, en aquel programa que no pudimos explicarlo, realmente los griegos inventaron la máquina de vapor. Pues tan solo era un calderín al cual se le suministraba energía, calor, había agua, el agua ebullía, giraba oscilalmente sobre un giro una máquina y giraba, por ejemplo, una puerta. Y ahí se quedaba. Ya no se preocuparon, había mano de obra barata, evidentemente. Bastante, ¿no? La únicas centrales actuales que no tienen máquina de vapor, por así decirlo, o turbina, son las fotovoltaicas. Todas las demás, todas nucleares, eléctricas, hidroeléctricas. ¿Y cosas así más domésticas? ¿Dónde puede estar la máquina de vapor? La máquina de vapor en las planchas. En la vaporeta. En la vaporeta, en las planchas. Que en el fondo eso es el mismo principio. El mismo fundamento. Es decir, el calor se expande, el calor expande los gases y los gases producen una presión. Esa presión, evidentemente, al pasar por una sección encauzada, pues realiza el movimiento. Era una pregunta con guasa. ¿En astronomía la máquina de vapor para qué se utiliza? ¿En astronomía? Esa es una gran pregunta, don... No, yo no tengo ni idea. ¿Cómo se mueven los grandes telescopios? Supongo que para mover los grandes telescopios. No, pues no. Se mueven con motores de... Pues seguro que tiene que tener alguna utilidad. No, pero cuando usted ve un gran telescopio, una gran maquinaria que se mueve gradualmente, sí, con poquita velocidad, esos son motores eléctricos de punta, paso a paso. ¿No? Paso a paso, punto a punto, que se llama, ¿no?, en la industria. Uh-huh. Y son que tienen una especie como de mecanismo electromagnético, se combinan los dos para que, digamos, la secuenciación de la fase sea muy pequeña. Entonces se consiguen precisiones de milésimas de milímetro, de micra en este caso, ¿no?, para realizar cualquier movimiento, ¿no? Bueno, pues si acabamos aquí el tema de la sección, si queremos, si queréis, yo quisiera decir algo más. Si usted prefiere para la semana que viene, sí, hablar algo del mundo clásico en cuanto, sí, de acuerdo. En cuanto a lo de máquina de vapor te refieres. Sí. Sí, es muy interesante. Pues sí. Yo llamo la atención a nuestro compañero Juan Jiménez, lo llamo la atención cariñosamente, no que le esté riñendo, porque la sección que viene ahora vuelve tras largos años de lucha. Esto es una sección que aparece como, yo sé, cada seis meses, como las ocultaciones, la una cosa así. No existe ya, don Alfonso. No quiero yo engorrar demasiado a nuestro compañero Juan. Es que tenemos un gran técnico, ¿eh? ¿Eh? Pero tampoco quiero yo agobiarlo ahí con discos. Poco a poco iremos poquito a poco. Hombre, no hay que abusar si me dices, pues te quedas tú ahí. Don Marco tiene su sección que es la musical. Canciones astronómicas. Canciones astronómicas, que es la que don Juan tiene preparada lista para sonar dentro de un ratito. Yo sé que hay en una... cuanto don Marco le dé la hora. Hay una expectativa creada aquí. Yo sé, hay una gran expectación creada, me doy cuenta, me siento tan responsable, no sé. A ver, como escarpia. Veo pelos de punta incluso. Bueno, pues la canción astronómica que tenemos, iba a decir esta semana, bueno, este cuatrimestre. Está curándose en salud. Se llama, está en inglés, se llama Saved by a Bell, es decir, salvado por la campana. Un título poco astronómico, pero sí es muy astronómica la canción. Es una canción de Mike Oldfield, que muchos de nuestros oyentes lo conocerán, es un compositor. Es la sintonía, sí, de la cuña del programa. Nada menos. Un compositor, fundamentalmente un compositor, que sus grandes obras las desarrolló en los 70 y 80, y esta es una de aquella época. Es una canción que corresponde al disco Discovery de 1984, y que, bueno, es, como veréis, es muy astronómica. Entonces, como de costumbre, es decir, como hice la última vez, la única vez. Pero voy sento precedentes. Sí, me gusta que hable usted con propiedad en la radio. Claro. Pues voy a leer la letra. Que ha estado aquí traduciéndola sin diccionario. Sí, sí, claro. Como son los grandes filólogos. Usted perdonará a los contertulios, pero este es el castigo que usted se merece por lo que usted sabe, evidentemente. En fin, lo dejamos ahí. La letra, veréis que por una parte es marcadamente astronómica, pero por otra parte es un tanto indescifrable, porque el estribillo dice una cosa muy extraña. Vamos a leerla. Bien. Don Juan, atento usted lo que lee. Por favor, si la lee en español, mejor. Sí, sí, por supuesto. La letra dice así: ¿No querrías mirar por mi telescopio? La Vía Láctea es una vista estupenda. Por todo el universo nos esforzamos para ver qué hay de nuevo. Vamos a viajar hasta Sagitario y dar una vuelta por alguna nebulosa. Espero que el cielo permanezca claro para nosotros. Esta noche seguirá hasta muy lejos entre las estrellas. Eso está clarísimo, eso es acoso sexual puro. Bueno, no sabemos exactamente los pormenores de la escena. Yo no sé, es mi percepción. Esa es la primera estrofa. A continuación llega el estribillo, que es la parte indescifrable. Oh. Salvado por una campana. Sufres en el infierno, pero estabas demasiado ciego para darte cuenta. Salvado por una campana. Sufres en el infierno, pero lo superaste también. Eso es la referencia al señor Parra, al infierno. Sí, bueno, dicen que el autor, el Mike Oldfield, pues pasó por una, como muchos grandes artistas de éxito, pues pasó por una etapa muy dura en la cual pues el éxito lo tenía totalmente alienado. Absorbido. Absorbido, estaba muy, muy, muy enganchado a las drogas. Vaya. Entonces, bueno, pues parece que puede ser una alegoría de lo que sufría en el infierno, pero no se daba cuenta. Aunque, llega uno a la conclusión de que lo mejor es ser pobre, ser pobre y no tener éxito. Hay que hablar de Olfi, y hay que hablar de Olfi con propiedad, para que lo que hizo, lo hizo muy joven. Fue joven lo que hizo. Su obra maestra, su Tubular Bells. Que sintonía también de las cuñas de Frontera Radio. Efectivamente, entonces, lo hizo con 17 años. Entonces, pues, ¿con 17? Eso no lo sabía yo. La instrumentación fue compuesta con 17 años. ¿Sabéis cuál es la obra que más me gusta? Ah, bueno, me gusta casi todo, ¿no? Uh-huh. Pero Los Cánticos de la Lejana Tierra. He leído la novela. Ajá. Y es que si lees la novela y escuchas la obra, es que está clavado. Sí. Está clavado, ¿no? Y además es un gustazo escucharlo. Lo traeremos a la que viene el disco. A ponerlo. Hablaremos de Olfi más adelante también. Sí, yo creo que merece la pena. Sí, sí. Merece la pena. Don Miguel Campoviejo. Hacer un monográfico sobre Olfi. Don Juan Jiménez. Si perdón, queda una estrofa. Ah, no, no, nada, olvídeme. que vuelva a ser astronómica. Va por el estribillo todavía. Espérate a ver. Brillando como diamantes las galaxias, Júpiter y Saturno pasan girando junto a las Pléyades. Todas ellas van viajando, volando. Llévame allí para ver Acuario. Esperamos ver una estrella fugaz. Me doy cuenta de que vamos a recibir un mensaje desde lejos. Qué cerca estamos. Eso es de después del acoso. Ya una cosa, sí, ya, no, más ya, mi ya chica. Pasó, ya pasó todo. Ya pasó todo. Hombre, yo apuntaría solamente unas cositas. Los que hemos visto galaxias a través de un telescopio sabemos que no brillan en absoluto como diamantes. Se ve un difuso parche de luz en el cielo. Es una de mis grandes desafíos. Y que Júpiter y Saturno no pueden pasar girando junto a los Pléyades, porque los Pléyades están fuera de la eclíptica. Exacto. Qué observador. Qué bonito queda la qué observador. Eso depende de la cantidad de whisky que haya bebido antes. Qué bien. Me ha gustado la sección. Es más, yo diría que vosotros veis algo difuso. Muchas veces no sabéis nada y os imagináis que veis algo difuso. Es verdad. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo, una de mis grandes decepciones. ¿Qué hacemos, Marco? Nuestro amigo Alejandro, que se ha acercado aquí. Como no son capaces de estar en el campo a las 4 de la mañana. No, que no, claro, no. Yo no sé. No te vi yo en noviembre. Si nuestro amigo Alejandro, que se ha comprado un telescopio nuevo, se habrá dado cuenta ya de que se ve en blanco y negro. Se ríe, ¿no? Porque es la decepción que yo tuve cuando yo miré y esto. Pues para tomar, miro en internet, que es más bonita. Mirar por un telescopio nunca me ha decepcionado, fíjate. A mí me ha decepcionado, te lo digo, la galaxia me aburre. Me aburre un montón. ¿Podemos poner la canción? Vamos. Pues don Juan, ponga usted, si le place, Salvados por la Campana. Y nos quita. A fine sight to see. All around our universe we try so hard to view. What's new? Make a trip

Seguimos en la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de Fronteras Radio. Como decíamos, hoy es 22 de enero, hacemos un pequeño inciso y es que recordamos a nuestro compañero Paco Chacón que hace 4 años que nos dejó, hoy precisamente, y bueno, pues que nos acordamos de él. Y seguimos nosotros aquí en nuestro programa, y ahora se lo comentaba yo al presidente cuando llegaba, yo no sé si habréis enterado, de que no quiero sonrisas, ¿eh? De que se ha perdido el contacto con la Spirit. ¿Lo sabíais o no? Yo me enteré esta tarde cuando tú me lo has comentado, no lo sabía. Uh-huh. Yo he escuchado algo en los... Sí, Juan, si quieres nos lees el primer titular del Diario del Mundo, que aquí en la que siempre lo pone primero. Lee un poquillo lo que dice al principio, ¿no? Bueno, ante todo, buenas noches. Buena nit. A todo el equipo. Buena nit a todo el equipo. Lo he dicho en valencia, no en catalán. Bueno, yo el que hablo es catalán. Bueno, pues el titular es que aún no han identificado la avería. La NASA pierde el contacto con su robot Spirit. Ese es el titular. Después sí hay que ampliar la noticia. Sí, lee un poquito el primer párrafo. Bueno, la noticia viene de Washington. La NASA ha informado de que ha perdido el contacto con el robot Spirit, que permanece en silencio en Marte desde hace 24 horas tras sufrir una avería potencialmente grave, aunque su naturaleza aún no ha sido identificada. El director del proyecto, Peter Taisinger, ha explicado en una rueda de prensa que hay una anomalía muy seria en sus comunicaciones con el robot, que llegó a Marte el pasado 3 de enero en una misión de 3 meses para explorar la geología del planeta. Taisinger ha explicado que los científicos no han podido contactar con el Spirit durante 24 horas y ha añadido que aún no han podido explicar la fuente del problema. Desde primeras horas del miércoles, el robot solo ha enviado de manera muy esporádica datos sin sentido y aleatorios. Las comunicaciones que se han interrumpido son las que el vehículo realiza a través de las naves Mars Global Surveyor y Mars Odyssey. Yo, mi pronunciación en inglés no es la mejor, no es mi fuerte. Según la CNN, los responsables del proyecto creyeron en primer momento que una tormenta en la zona de una de las antenas de la NASA en Australia les impedía el análisis de una roca que debía iniciar el explorador Spirit en la superficie de Marte. Sin embargo, el problema parece mucho más grave, puesto que la tormenta ya ha remitido. El Spirit iba a utilizar un instrumento de abrasión, un microtaladro, para examinar los componentes minerales de una roca del tamaño de una pelota de fútbol, bautizada por los científicos de la Agencia Espacial con el nombre de Adirondack. Fuentes de la NASA señalaron que la tormenta, acompañada por truenos y relámpagos, ocurrió hoy en Canberra, donde la Agencia Espacial tiene una antena llamada Deep Space Network. El viento y los relámpagos debilitaron tanto la señal que el Spirit no recibió los datos electrónicos que le hubiesen permitido componer la orden de ponerse a trabajar, dijo Jennifer Trosper, directora de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, en California. Entonces, si yo he entendido, la avería no ha sido de la Spirit, sino de aquí, de Tierra, ¿no? Sí, exacto. La estación, parece ser que la estación de Canberra, de la capital australiana. Y tenían que mandarle las órdenes correspondientes, no le ha llegado y por lo visto se ha quedado... ¿Y qué pasa? Que ahora se la han vuelto a mandar ya y no responde. Y no responde. Y así llevan 24 horas, por lo visto, que intentando mandarle datos. Resetearlo, supongo. Qué miedo, qué miedo. Resetear el robot porque tendrá Windows 90 y algo. Y no consiguen dar con él. Pero vamos, creo que la avería viene de aquí. Sí, al, que no, al no mandarle la orden oportuna. Pues la primera vez que pasa algo así, ¿no? De ese tipo, ¿no? Que yo sepa, yo no había escuchado. Yo siempre había escuchado averías allí, pero no aquí. Que lo de aquí provocará lo de allí. Si es de aquí y el robot está totalmente operativo, lo podrán recuperar, creo yo. Si es de aquí, no. Al final conseguirán contactar. Y creo yo, lo malo es que en este periodo de 24 horas que no ha recibido señal ni órdenes ninguna, por sí mismo haya hecho alguna operación no válida y se haya estropeado algún sistema. Vamos, aplicando teorías generales sobre sistemas de información, un sistema por un que recibe una orden incorrecta no debe averiarse. Por eso. Desde fuera, una orden externa, en principio, si está correctamente diseñado, que se le supone, vaya. Sí, Sí, en cuanto reciba la correcta. De modo que lo de resetearlo, vaya, no es ninguna barbaridad, no, ninguna gracia. Es que literalmente tiene que ser algo similar, reiniciar los sistemas de forma que parta de cero y pueda recibir. Sí, es como si coges un ordenador y lo apagas de golpe, ¿no? Y se ha quedado el pobre ahí sin saber para dónde tirar y empezar de nuevo, ¿no? Después a la pantalla de azul. Haz un scan disk, a ver. Y dirá, inserte el disco de arranque. ¿Quién va allí a llevar el disco del ventanuco? Posible que también tenga problemas del estilo de almacenamiento de energía, o sea, que haya estado gastando, digamos, las células solares, lo que tenga, de forma inútil porque no está trabajando. O sea, tenía un protocolo de hacer ciertas cosas, de ir a tal, al pedrusco ese, ¿cómo se llame? Y la verdad es que ponerle nombre a los pedruscos ya le vale. Pero bueno, igual se ha pegado contra la piedra esa. Pero vamos, que aparte del estropicio que haga, también es eso, que se pierde tiempo, y el tiempo en estas misiones no es nada de barato, ¿eh? Muy difícil, por lo que vemos, las misiones a Marte. Yo me hago un lío con el nombre de... y un toro de Osborne, ¿no? Como recibió. Mira el espíritu de JJ Benítez. Como... O el robot ha dicho, pero si aquí no más que hay piedra. Como ha dicho usted de JJ Benítez, vamos a hacer un inciso, porque no quiero liarme otra vez con el tema. Pero si el que te lía eres tú, que no lo tienes. Mira, lo tienes en la lista de correo, lo tienes aquí, lo tienes en todas partes. No me lío. Estoy hablando del programa. Ya está. Él es así, ¿eh? No te sorprenda. Ayer tuve la oportunidad de chatear, no sé si lo conoceréis a este hombre, con Javier Sierra, que es el director de la revista Más Allá. Y estaba en IRC Hispano, por cierto. Era súper difícil chatear con él, pero mira, tuve la oportunidad. Y entonces le pregunté, me preguntaron muchísima gente sobre el capítulo dichoso de la luna. Y dijo que era mentira. O sea, ahí se ha colado y eso era una recreación digital. O sea, que olvidarse de que era verdad. Y cuando lo dice ese hombre que se cree tantísimas cosas, nada, bueno, caso omiso. Esta noticia, la Spirit ha perdido el contacto, pero yo pensaba empezar el programa con la noticia de que se recibió la primera fotografía de la nuestra, de la Mars Press, ¿no? Es que me lío con los nombres. ¿Qué? ¿Te la has comprado ahora o qué? ¿El qué? Como dice, nuestra. Es nuestra, es europea, ¿no? Yo con mi impuesto creo que por lo menos un céntimo irá de la... Bueno, es nuestra, también somos habitantes del mundo, ¿no? Ya puesto. También somos habitantes del mundo. Pero, por ejemplo, la Mars Press es nuestra, es mía, en parte, de un argentino, ¿no? El mundo es de todos, de los argentinos también. No me líe. Programa de... Listo, ¿te acuerdas tú el mandato que te di? Un programa de astronomía, no de ahora de revoluciones ni cosas extrañas. Globalizaciones ni cosas de estas. No me va usted a mí ni a cortar ni a dejarme sin argumento. La noticia con la que pensaba comenzar... Bueno, el argumento no era muy rico, por no llamarlo, que era pobre, pero bueno. Es el micrófono número 4, Juan. ¿Eh? Es el que tienes que cortar. Cuando yo te levante la mano, lo cortas. No. No, que la Mar Express había mandado una foto del Valle Marineris. Perdón un momento, es broma, es lo que te ha dicho, que ¿no? Sí, hombre, ya. ya está debiendo de que le conté. Le ha visto el gesto de llegar al mando. Digo, a ver si lo haces de verdad y vamos a tener que ir a leer ahora. O con cambiarte de silla y vete a echarte para allá. Que ha fotografiado por primera vez el Valle Marineris, que mira por donde me he enterado de que se llama Marineris, porque la Mariner americana fue la primera que lo fotografió. No tenía ni idea, ¿no? Mariner, ¿no? Y bueno, porque pensáis, si ¿no habéis Marineri visto... por la Virgen María? Sigue, José Luis, lo que iba a contestar. No, que te está iba fatal, a decir, ¿eh? que hablando de fotos, hemos recibido en el grupo una foto muy, muy curiosa también. ¿Qué le pasa, ¿no?, a este hombre hoy? Sí, también. Es de cachondeo, pero sí, muy está curiosa. Graciosa. Porque mandó nuestro amigo Paco Daza. Detectado los primeros indicios de vida inteligente en Marte, y todo el mundo abriendo el correo y esto, y la foto es la foto que mandó el Spirit, la primera, pero con el toro de Osborne en el horizonte. O sea que... con lo cual es muy patriota y muy sí. Nuestro el toro de Osborne. Bueno, nada, ¿qué la Mar Express está nuestro haciendo... quiere decir europeo. Digo, en gaditano. Bueno, no entres en esas cosas, vamos a hablar de Marte, viene fatal nuestro, ¿eh? Y que... vuestro y... de todo. Bueno, que me refiero a que la Mars Express está ahí en órbita, está trabajando, está haciendo muchas cosas, no tampoco le estamos dando mucho juego. Siempre le damos más juego a los rovers, a lo que aterriza. Que son lo que más falla, por cierto. Y que eso es lo que más falla, pero lo que está en órbita está haciendo un trabajo tremendo. de cartografía y de infinidad de cosas. Uh-huh. Y entre ellas está la Mars Express. Con ese gran cañón, que es el Valle Marino. Tiene la Mars Express, tiene una especie, bueno, un dispositivo para hacer mediciones en el subsuelo. No tiene las garantías de una muestra in vitro que puede hacer un robot que haga una excavación, pero que intentaban buscar agua, pero yo nunca me pensé cómo podía estar el agua ahí abajo, pensaba que estuviera congelada, pero es que incluso pudiera haber, y luego lo piensas, grutas, como la gruta de las maravillas de Aracena, ¿no? De ríos subterráneos. Eso sería un gran descubrimiento, el poder ver. En el subsuelo agua líquida, pues sería. No va más de los no va más. Un descubrimiento tremendo. Uh-huh. Hablando de. Bueno, si queréis comentar algo más del tema de la Mars Express. Que estamos a la espera de que recuperen el Spirit. Una lástima que no. Ahora, ¿cuál es la que llega el sábado? El sábado llega otra. La Odisea, ¿no? Que llega justo a la antípoda del Spirit. Al contrario, a ver cómo llega. Si no llega allí, se da otro trancazo. Yo es que tenía una pregunta. Acércate el micrófono. Venga. Una pregunta, a ver si ustedes la sabéis. La sabremos. ¿El sistema operativo de la Spirit es de Microsoft? Pues siendo americano, supongo que sí. Pues sí, o sí, claro. No. Vamos, si lo han mandado con Linux, sería no ya. Creo, no creo que Microsoft tenga ninguna parte, francamente. No. El Hubble sí la tiene. Microsoft, ¿no? Tiene un campo de acción muy determinado en informática doméstica, informática de gestión empresarial, y no se sale de ahí. Grandes sistemas Microsoft no. Entonces, ¿qué sistema mete? Puede llevar a él? Pues imagino Unix. Imagino que ese. No. Tampoco. No sé, igual pueden ser sistemas propietarios, perfectamente. ¿Sistemas propietarios o qué? Sí. ¿Qué es eso, no? Desarrollado específicamente para esa funcionalidad. Uh-huh. Pueden estar basados quizás en algún sistema operativo ya existente, pero no me imagino yo un Linux corriendo en la Spirit. Un nivel muy bajo de máquina, estaba diciendo Antonio. Lenguaje máquina. De unos y ceros, vamos. Casi. Sí. Casi. Bueno, pues cambiando de tema, nos queda media hora. De la fotografía que nos mandan las ondas, pues la verdad que nos abre mucho los ojos, ¿no? Porque sobre todo cada vez tiene más calidad y tal. Pero no debemos olvidar que somos aficionados a la astronomía. Y diréis, ¿de qué va a hablar este tío ahora? Porque venía, ha mandado correo ni nada. Pero ustedes estáis completamente preparados, y aquí don Marcos sabe un montón. Sobre todo don Marcos. Un montón. De que la fotografía, yo, en cuestión de astronomía, creo que es lo que más ha avanzado en pocos años. Uh-huh. Yo recuerdo mis primeros tiempos en la agrupación, que luego hablaremos de la agrupación. Y recuerdo cómo se hacía fotografía cuando yo la hacía con mi Yashica FX3. Y fotografiaba Orión, la Polar, los circulitos, allí en Moravita, con mi trípode. Y desde eso a lo que uno ve ahora cuando va a Moravita, ordenadores portátiles, que eso era impensable porque allí no había enchufe. Y decía, bueno, ¿cómo se va a enchufar, no? Y unas cosas, y las caras de Lito así como de colores, curioso. Sí, se ve como fluorescente a Lito cuando uno llega allí, una aparición, ¿no? Que lo que quiero decir que la... Soy la, el operador. La el fotografía de teclado, ¿no? Ha avanzado tanto, y entonces yo quiero que expliquéis, sobre todo los que sabéis, ¿qué puede hacer un aficionado? Pero sea una persona corriente y moliente, no un ingeniero especializado en fotografía, sino una persona cualquiera. Una persona cualquiera, como cualquiera de los que estamos aquí. Y sobre todo hablar de dinero, ¿cuánto se necesita? Con un telescopio de los que tenemos en la agrupación, simplemente hace falta que para hacer fotografía que esté motorizado, porque a poco que pongas un poquito de exposición, si no está motorizado no saldría. Explica por qué. Porque el cielo se mueve, aunque no lo apreciemos mucho, pero en cuanto enchufamos un telescopio a un objeto, le metemos bastante aumento y entonces se mueve todo. O sea, el movimiento aparente es mucho mayor. Uh-huh. Y a los 15 segundos se ha salido del plano que estabas tú mirando, ¿no? O sea, que si yo miro por el telescopio y digo, mira Lito, la estrella, que cuando el Lito mira, si no tiene motor ya no está la estrella. Pues al momento prácticamente, según los aumentos que ponga, se pierde. Tiene que el telescopio tiene que ir siguiendo a ese astro, ¿no? Uh-huh. Con su motorcito. Y una cosa que está al alcance de todos, que lo hemos hecho ya con bastante frecuencia en la agrupación es acoplar al telescopio una webcam. Una webcam de la que se utiliza en casa. Que se utiliza para que a 30 euros se pueden comprar. Y a 30 euros se pueden comprar, entre hablamos entre 5 y 10 mil pesetas. Bueno, no, la que compramos para la agrupación, la tal Tucam, fue un poquito más, no sé si fueron 16. Sí, pero entonces estaban un poquito más caras. Porque ahora ha bajado un poquito también, sí, es verdad. No. Bueno, pues una simple webcam acoplada a un ocular, o sea, de un telescopio, se pueden hacer tomas, por ejemplo, como tenemos nosotros hechas y en la página web se pueden visitar de Júpiter y Saturno con una calidad inimaginable. Inimaginable hace 5 años, sí. Con 15.000 pesetas, porque claro, la fotografía astronómica, digamos química, por así decirlo, la química es muy muy costosa desde el punto de vista de laboriosa, ¿vale? Tienes que estar para hacer una toma medianamente buena mucho tiempo de exposición, mucho tiempo. Claro, si hace una fotografía de 10 minutos o de, no hace falta tanto, de 3 minutos, en 3 minutos puede pasar muchas cosas, desde que haga un poco de viento y se mueva, desde que uno pase y toque un cablecito, en fin, cualquier historia de esta, entonces cuestan más. En cambio, la fotografía, desde que tenemos la digital a un precio, digamos, asequible, tú puedes hacer fotografía con escasos segundos de exposición y sacar un Júpiter extraordinario, con sus bandas, sus manchas rojas y de un tamaño apreciable, y estamos hablando de eso, de 10 o 15 mil pesetas. Eso es porque la CCD de la cámara, sí, digamos, más sensible es que la película. Más sensible que la película y se impresiona. A propósito de lo que decías antes, si utilizamos webcam, tenemos fotografía en color. En color incluso. En color. Uh-huh. En color incluso. Nada de blanco y negro. Ya lo de blanco y negro también puede pasar a la historia. Las auténticas cámaras digitales para astronomía, las CCD para astronomía, que esas sí lo hay desde hace unos cuantos años, pero una camarita de estas podía estar alrededor de 400.000 pesetas, ¿vale? Medio millón. ¿Será incluso que tenía el amigo Paco, ¿no? De esa foto también. Sí, Paco, más o menos, en la época que la compró, le costaría 200 o 250.000 pesetas, que hace por lo menos 7, 8 años o más, o 10, casi 10 años que la tiene. Fue de las primeras que vimos. De los primeros que compraron cámara de este tipo. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues como todo se va abaratando en electrónica, pues hay cámaras de estas especializadas en, no la webcam que estamos hablando, que es, digamos, para iniciarse, sino especializadas para la astronomía. Pues como la que ha comprado no hace mucho nuestro compañero Daniel, con muchísimas más prestaciones que la que tenía la de Paco Fernández. Digamos que es para un aficionado avanzado. Ya avanzado, saca una magnífica fotografía y está hablando que vale prácticamente incluso más barata que le costó a Paco hace cerca de 8 o 10 años. Entonces, pero claro, estamos hablando de una cámara que por muy barata que esté actualmente en comparación con hace 5 años, estamos hablando de 200.000 pesetas. Uh-huh. Uh-huh. Además, estas cámaras, para realmente obtener rendimiento, requieren un sistema de seguimiento muy muy preciso. Y fino, es decir, fino, una montura de alta calidad y por tanto de precio astronómico, como corresponde. Mm-hmm. Supongo que al ser cámara, y no solamente se hacen fotografías, se pueden hacer vídeos, no sé. No, en la webcam sí, pero en esta otra no, en la otra es simplemente captura. Con webcam se puede hacer vídeo. Sí, se puede hacer vídeo. De hecho, cuando nosotros hacemos fotografía con la webcam, lo que realmente hacemos es un vídeo. Para que nuestro oyente nos entienda, cuando tú ves la imagen, la estás viendo en la pantalla de un ordenador. La pantalla directamente, que eso ya es un adelanto y muy importante, porque cuando vamos a una sesión de observación y ponemos el Júpiter o Saturno, que son cosas muy agradecidas de mirar por telescopio, se ve muy bonito. Y claro, pues se forma, digamos, una cola, mira un ratito uno, se quita, mira un ratito otro, para todo el mundo no está ajustada la misma dioptrías tenemos, ¿no? Hay que ir a enfocar y demás. En cambio, con una camarita de esta y una pantalla de portátil, puede haber 15 o 20 personas detrás del portátil mirando eso mismo a la vez. Más claro todavía, la galaxia no te la imaginas, ¿la ves? Bueno, la galaxia exactamente no. La webcam está limitada a observación planetaria. Entonces, me alegro que lo corrijan. A los otros aparatos, los otros aparatos, estaba hablando de la CCD. Sí, hace galaxias. Aclárese usted, señor Parra. No, tengo que aclarar nada porque me refería a la CCD y a esta tecnología. Que tú miras la pantalla del ordenador y ves allí cosas, mientras en otro sitio te la tienes que imaginar. Sí, no, la, ahí le dio la razón. ¿Y la Westcam por qué no ve galaxias? Por la sensibilidad del chip. No, bueno, está el chip, no, el chip realmente es casi el mismo. Lo que pasa es que la cámara CCD está además refrigerada. Tiene un módulo que se llama módulo Peltier, que es una especie de dedo frío. Es decir, es un dedo metálico que enfría el chip hasta temperaturas de incluso menos 20, menos 30 grados. Joder. Con eso que se consigue, que no haya ruido. Que no haya ruido de fondo, porque bien. El propio calor... Ruido de fondo son los... Perdón, cuando hablamos de ruido, efectivamente, ruido en términos visuales... Es significa un puntito, granito de la imagen. O sea, el ruido es imagen no deseada. Entonces, cuando el chip adquiere cierta temperatura y su propio funcionamiento lo hace calentar, porque está circulando corriente por él, pues se crea una corriente que no deseada, que es el ruido. Y eso le quita sensibilidad. En cambio, estas cámaras tan carísimas de 200.000 pesetas están refrigeradas. Entonces, un chip, si el mismo chip de nuestra TOWCAM de 15.000 pesetas lo consiguiéramos refrigerar a 20 bajo cero, pues tendríamos una cámara igual que la otra. Voy a hacer una pregunta dentro de mi ignorancia. Me voy a decir un disparate. ¿Influye, por ejemplo, la calidad del cielo lo mismo que para la fotografía clásica antigua que la fotografía ahora? ¿O un cielo medio? No tanto. O sea, con un cielo despejado y perfecto es como mejor se hace fotografía. Obviamente. Pero date cuenta que la cámara CCD ha revolucionado todo el tema de la fotografía por la sencilla razón de que hay gente que desde Madrid, con la contaminación lumínica que hay en Madrid, saca el telescopio a su terraza y hace fotografía de galaxias. Hay otra cosa que quería comentar. Es decir, que no tiene nada que ver. O sea, fotografía química es imposible desde Madrid, sí, claro, o desde Jerez mismo, desde un núcleo urbano, hacer fotografía de galaxias. Porque el cielo está tan iluminado que no se ven casi estrellas, cuanto más galaxias. En cambio, el CCD es capaz de hacer fotografía con cierta contaminación lumínica, incluso con luna llena, que con luna llena sabemos todos que no hacemos fotografía química nunca, porque hay mucho, la luna produce una luz que no te permite ver la galaxia. Y después es muy fácil, una vez capturada en bruto la imagen, ponerle ciertos filtros y ciertas cosas que quite esa contaminación que ha captado. Uh-huh. Una vez que la tienes en el ordenador, es muy fácil de meterle filtros, resaltar ciertos detalles. Como se está trabajando con un ordenador, uh-huh, supongo que, por ejemplo, si digo yo quiero intentar hacer una foto de la nebulosa Cabeza de Caballo. Eso era el sueño de nuestro hace 10 años. La hemos hecho. Y se puede hacer. ¿Verdad, Lito? Sí, la hemos hecho. ¿Cómo se busca ahora? Como antiguamente, como Lito, que donde pone el ojo pone la bala. O sea, Lito te enfoca sí, y sí, bum, no, bum. El enfoque es así, o sea. ¿Eh? ¿Eso sigue igual o tú le das al ordenador una tecla y te lo mueve y te lo pone? Depende del ordenador. Hay equipos, o sea, que tienen eso. Eso ya es rizar el rizo. Nosotros tenemos en la agrupación... A Lito, no hace falta aquí. Sí, por un lado está Lito, que es el operador, como él dice, y por otro lado tenemos, por ejemplo, el telescopio el único creo que hay hasta ahora, el telescopio de Miguel Soto, nuestro compañero Miguel Soto, que lo compró hace poco, y es un telescopio computerizado. Computerizado significa que lo pones en estación con su programa que lleva interno el telescopio, y entonces tiene un aparatito como un pequeño teclado que tú le dices Júpiter y apunta a Júpiter, tú le dices la galaxia de Andrómeda y apunta a la galaxia de Andrómeda y encuentra cualquier objeto. Los nuestros todavía, a pesar de que tienen su motor y que son bastante buenecitos, no llegan a ese nivel, y hay que coger el buscador y buscarla con la galaxia correspondiente con mucha paciencia, conocer bastante bien el cielo, que te da mucho manejo del cielo el buscar cosas. ¿Eh? Eso va a decir, no pierde cierto encanto y cierta, claro, práctica, y que la persona es como el que no, se compra ya un vídeo, pues no hace nada. Encanto no, es decir, si tú lo que vas es al campo a echar dos horas y a traerte una buena imagen de la Cabeza del Caballo, eso es lo mejor que hay. Sí, bueno, pierde el tiempo. Vale, tú llegas, haces cinco tomas, de esas cinco habrá dos que sean buenas, otras tres peores, y te vas a casa. En cambio, nosotros lo que hacemos es ir al campo a observar, no solamente a hacer fotografía, sino a observar, a deleitarnos con el cielo. Vamos a buscar hoy esto, vamos a buscar hoy lo otro. Si quiere una magnífica foto de la Cabeza del Caballo, vaya a usted a internet. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo que esta la he hecho yo. Ah, bueno. Sí, ya, esto lo he hecho yo con el ¿no? Sí, telescopio que la busca. Con computerizado, con la CCD y con todo lo que tú quieras, pero tú no la haces. Contéchele, Marco, contéchele. Yo le pondría la comparación. Pero José Luis, por ejemplo, no la haría. Yo le doy el telescopio computerizado, la CCD... ¿Y no de qué? Yo me llevo al... No la hace. Claro, yo creo que me está comparando comer en un restaurante, por muy buen restaurante que sea, como el placer de hacerse uno su propia comida, aunque sea con una Thermomix. ¿Cómo, cómo? ¿Qué creo, creo, creo que no me has convencido. Yo quería también puntualizar, que, hablando de diferencia de lo que había antes, hace unos años, ahora que hace unos años dependíamos de personas externas, que era el que hacía el revelado. Sí, en el... sí, eso era otro problema, y, eso era otra historia. Y la transformación a fotografía digital nos ha hecho autosuficiente. La podemos nosotros procesar, o sea, directamente. Y no solo en el campo de obtenerla, la autosuficiencia, aparte de toda la parafernalia electrónica, sino que en tu casa, hasta que no tienes el resultado que quieres, te tienes que preparar en cierto modo de eso, el retoque fotográfico, ¿vale? Pero eso también entra dentro de nuestro campo ahora. ¿Cuántas veces los astrónomos que han hecho fotografía química han llevado un carrete a revelar y han dicho, no ha salido nada? Ha salido, si más que tiene puntos. No ha salido nada, ¿cómo que no? Si yo tengo un carrete entero, dice, no, todo negro ahí, pues eso es lo que fotografié yo, en el cielo. Punto. Que lo que es el procesamiento que ha dicho Lito, ¿eso hay algunas normas o algo? Porque, por ejemplo, yo hago una foto al año, ¿no? Y este año tocó la de las manchas solares. Y bueno, la hice proyectándola en una pared blanca y me salió la foto horrorosa. Pero luego la empiezas a retocarla, le da más oscuridad, menos contraste, tal, hasta que tú le ves las manchas bien, claro. ¿No? Y digo, pues ya está quemando. ¿Eso está bien hecho? Sí, está bien. ¿O hay algún tipo de protocolo a la hora de...? Ahí, verá. Lo que no se puede hacer es retocar la imagen. Y pintarle las manchas. Exactamente. Claro, pintarle eso las manchas. No. Pero si tú haces una fotografía digital... En la foto, en bruto, están todas las cosas que ha captado la cámara. Claro. Lo que pasa es que hay cosas que no. Lo que se yo hice fue oscurecerla para que salieran que sí, mejor, claro, las manchas. Cosas que se aprecian y cosas que no. Es como, hasta ahí se puede tocar. Es como una mujer hermosa. Niveles, que... maquillada. Maquillaje realza su belleza. Claro, maquillada o sin maquillar. Claro, lo otro sería una operación de cirugía estética a lo bruto. Bueno. Nos queda casi, comparación, casi un cuarto de hora para terminar. Yo creo que deberíamos, antes de pasar a la música... No, vamos a pasar música. O a la siguiente sección, que le preguntarás a Alejandro, como siempre que es viene que voy, nuevo... Es que voy a enlazar a Alejandro siempre, con siempre preguntamos con cuando el viene tema. Alguien nuevo entre la astronomía, de dónde viene la afición... Porque vamos a hablar de lo que es la agrupación astronómica. Es. Entonces yo, este hombre, ha llegado... Vamos a acercarle el micrófono. ¿Estás nervioso? No te pongas nervioso. No. Yo no sé ni cómo ha llegado aquí, con qué... Cuéntalo. Pues nada, buenas noches ante todo. Buenas noches. Un placer estar aquí un poco con vosotros. Y me alegro que por fin haya encontrado un ámbito de la cultura que me intrigaba. Mi afición pues nace de pequeño, ¿no? Por primera vez en mi comunión me regalaron un microscopio y empecé a descubrir un mundo totalmente distinto al que observamos. De ahí pues pasé a estudiar en la EGB, como todo el mundo supongo, la astronomía. Y es un tema que la verdad pues bastante interesante, muy desconocido y que, bueno, que para mí pues me ha supuesto una laguna. No sé qué decir más. Bueno, ¿Y cómo te has enterado de que había aquí siete locos que los jueves por la noche se ponen aquí a hablar? Bueno, eso ha sido entre medio de un amigo que le comenté que me había comprado un telescopio. Uh-huh. Y que me comentó así, pues yo conozco a un tal Joaquín que... Es ese que está allí. Aquí está Joaquín. Que está en un club y tal, y digo, bueno, pues a ver si me dice su número, pues me gustaría a ver qué me puede decir. Por lo tanto, la comisión es mía. Y porque tú te has comprado un telescopio. ¿Pero tú sabías manejar el telescopio? No. ¿Y por qué no te has comprado unos prismáticos? Pues ya los tienes, no te callas. Prismático ya tiene. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que le pasa a mucha gente, que se compra un telescopio. Por ejemplo, hace poco Alberto, presidente de la agrupación Hércules de Cádiz, decía que creo que fue el Lid, en el Lid o en el Aldi también están vendiendo los telescopios baratitos, pero que están apañaditos. Pero claro, te compras el telescopio y no sabes utilizarlo. Es un problema porque eso traía manual de instrucciones, ¿vale? No, que va, no trae ningún tipo de manual. Ah, o sea, que te la tienes que apañar tú. Sí. ¿Y has visto algo? La luna de refilón. Con los prismáticos ole, se ven también 50 euros, tienes unos prismáticos magníficos y se ve la luna también estupenda. No, esto yo, hombre, no respetando el eso, es una broma, pero sí es verdad que la gente empieza la afición a la astronomía comprándose un telescopio que termina en una despensa de la casa, porque es muy grande. Ha dicho una cosa muy importante, ¿no? Y yo creo que casi todos, supongo que todos estaremos de acuerdo. Todo el mundo que empieza con la astronomía empieza desde chico, ¿eh? A nadie le viene la astronomía con 35 años. Es una curiosidad que tiene de chico. Que la haya desarrollado, más o menos, depende de las circunstancias de su vida, pero... Sí, Antonio, la sí, usted es una excepción, porque normalmente... Sí, es una excepción muchas cosas. Mira, están de pequeño no vamos a hablar. Donde nos viene la astronomía, que nacemos todos con el 1 por 7 puesto. El 1 por 7 son los ojos prismáticos, que le llaman, de un aumento por 7 milímetros de pupila. Es que eso lo dijo usted una vez y asombró, pero lo ha dicho otra y ya... Ya está abusando ya. Está abusando. Estoy viendo un poco de la renta. Por abuso del lenguaje. Como Mike Golfing. Pues nosotros públicamente... A los genios no suele pasar eso. Públicamente te presentamos lo que aquí somos, pertenecemos a una agrupación astronómica. Hay muchas en España, ¿no? No sé cuántas hay, un montón, ¿no? No sé cuántas más. Varias decenas. Unas pocas. Y nosotros, ¿a qué nos dedicamos? Pues... A eso somos amigos, porque nos hacemos amigos, incluso nos peleamos entre nosotros algunas veces, pero nos une un interés que es la astronomía. Y en este programa concretamente la ciencia en general un poco, porque exactamente, si te das sí. cuenta hablamos un poquito de más amplio que astronomía. Ahí normalmente otra de las cosas, seguro que a ti te interesan mucho más cosas que la astronomía. Sí, claro, la ciencia por ejemplo. Exacto, la astronomía yo pienso que lleva muchas cosas. Lleva a muchos campos, abre muchos campos, ¿no? Abre a la física, a las matemáticas. Entonces bueno, pues nosotros que tú te puedes venir con nosotros cuando quieras, ¿eh? Por ahora no pagas cuota, cuando te apuntes sí. ¿Eh? Pero bueno, que... Yo quiero que la gente entienda también, aunque lo hemos dicho muchas veces, que no solamente es telescopio en la agrupación, porque por ejemplo a mí el telescopio me aburre como una ostra. Yo no me gusta un telescopio para nada, ¿no? Porque lo que ustedes ven yo lo veo por internet calentito y mucho menos que ustedes. Y con explicación abajo de lo que es, no tengo que estar escuchando a gente molestando ni cosas de estas. Y a las 4 de la tarde, a las 5, no a las 6 de la mañana y un sábado. Y normalmente cuando he ido con ustedes siempre llueve, se nubla, unas cosas muy raras. La astronomía, por ejemplo, nos podemos dedicar... No te rías, Lito, que es verdad. Está creando afición, ¿te lo das cuenta? No, yo critico lo que a mí no me... A mí, yo no soy de campo, yo hago astronomía de salón. Siempre no nos llueve ni nos nubla. La última vez que fui... Lo único que le queda por decir es entra en el chat firmamento y no te apuntes en la agrupación. No, hombre, él ha dicho que cuando él va... Se nubla. Si ahora dirás que soy el gafe. Yo remarco lo que tú dices. Lo estábamos buscando desde hace tiempo. Sin embargo, soy el que más fugaces ve. Pero me refiero que se puede. Porque está más pendiente de lo de arriba y nosotros estamos más pendientes de los aparatos. Claro, yo estoy aburrido ahí dando vueltas. Sus apariciones son fugaces realmente. Pero cuando aparezco. Y bueno, que yo qué sé, por ejemplo, mira, me gusta la astronomía de salón, me gusta mucho la historia de la astronomía. Ahí lo compartimos con mucha gente de aquí. Se puede hacer muchas cosas en astronomía que no tiene por qué ser telescopio. Sí, hay gente que le gusta fotografía. Por ejemplo, yo disfruto más viendo el cielo a simple vista y recordando con el señor Parra cuando estoy con él, que es difícil. Sí, como no vas nunca. Claro. No voy nunca por la razón que voy a explicar ahora a continuación. Me gustan mucho las constelaciones, reconocer las constelaciones. Pero ¿para qué voy a ver Orión? Ahora sí, ya lo vi el año pasado, así que está igual. No está igual. Tú lo ves con los ojos de un año más. Yo no veo diferencia entre el Orión del año pasado y el de hoy. ¿Usted lo aprecia? Claro que se aprecia. Te voy a decir en qué se aprecia la diferencia. Eso es igual que cuando miras un cuadro. Ponte cuando el micrófono mira, recto miras, hacia ti. Cuando miras un cuadro, una obra de arte, cuando miras la realidad, depende de la cultura que tiene, de los conocimientos que tiene, así ves una cosa o ves otra. Hágame caso y póngase el micrófono porque, ahí. Porque la visión tiene se ve con la conciencia. La visión de algo se ve desde una mente, no se ve desde una máquina, ¿comprende? Sí, me está usted intentando decir lo que me ha pasado con la audición de francés, que el primer ejercicio escuché una cosa y en la segunda escuché otra. Permíteme decir una frase de las que más me gusta, sí. Es que la belleza de las cosas está en el alma de quien las mira. Exactamente, eso es. Entonces, bueno, incluso los que no tenemos alma, nuestro cerebro nos permite. Nuestro cerebro nos permite. Un desalmado. Desalmado. El neonista ataca. Nuestro cerebro nos permite también apreciar la belleza. Luego también no. La astronomía, yo, como madre de toda la ciencia, pienso yo que lo es, sí. También nos llega a, nos lleva al arte, ¿no? Estaría hablando de pintura, pero nos lleva, por ejemplo, al cine. Aquí somos muy aficionados al cine, sobre todo al cine que trate de... Que trate algo de... De temas astronómicos. De ciencia ficción. Ahí está el especialista en cine, Lancaster, en el OP de Cine Club. Yo le preguntaría, para terminar, antes de eso, porque es que yo no sé qué decir ya, hablar usted. ¿Qué curiosidad tienes por la astronomía? ¿Qué campo, más o menos, te gustaría hacer fotografía? ¿Te gustaría...? No, del el avistamiento. Directamente, ¿no? De sí, contemplación, sí. Y observación, ¿no? Sí, el saber el qué es lo que existe, ¿no? El... Claro, tiene que apuntarse directamente a la agrupación, a los prismáticos. Claro, la sección de los prismáticos. Él hace propaganda de su sección. Tú déjalo de nuestra cuenta y si confías en nosotros, verás cómo por ese telescopio vas a ver. Si le gusta el telescopio, que se vaya con los... Muchísimo más que... No, perdón, tú no te lo has entendido. Para unos prismáticos. Ha comprado un telescopio. Eso no significa que le guste el telescopio. Eso tendrá que descubrirlo. Le gustará, le gustará. Bueno, pero se irá mejor con don Marco, más lito que con usted, porque el que va con el telescopio lo va a tirar. Se vaya con Marco y... Se comprará otro y, lo... y hará un prismático con cinta aislante. Ya nos quedan 8 minutos para terminar. Ahora te vamos a hacer una pregunta comprometida. Venga. ¿Qué? No, 20 minutos no. Vamos a cortar y media, porque entonces vamos a comer después. No vamos a comer, no vamos a cenar. ¿Crees en los ovnis? Después del programa que he echado. Del J. Benítez, ¿no? Una pregunta con WhatsApp, no la conteste. No hace falta que pongamos el compromiso. ¿Usted bueno, cree? Falta, porque me hacía falta que usted creyera en los ovnis. No crea en todo lo que tiene que creer y en eso precisamente bueno, crea. ¿Un ovni cómo se define? Cree en los ovnis. No, que digo que cómo se define. Sí, no, te voy a decir. Perdona, objeto ¿cómo volador se define un ovni? No identificado, objeto volador no identificado. Y usted habrá visto alguno. Pues sí, bastante. Cada vez que no conoces algo es un ovni. Cree en los ovnis. Es que lleva razón. Además, sí, ya. Lleva razón. Lo que para ti no es identificado, seguramente para los americanos. Por eso. Un ovni, sabe claro. Perfectamente lo que es. El problema es que para algunos un ovni es la Virgen María. ¿Entiendes? Ya le vamos a liar. Ya, vale. Hasta aquí hemos llegado. Hombre. Yo recuerdo un programa de redes, uno de los programas, no recuerdo cuál. Y además, redes, nunca mejor dicho. Un momento, está hablando. En el que decía que, bueno, que las circunstancias por las que se produjeron la vida en la Tierra eran tan fortuitas que poco que había la posibilidad de que se produjera en otro lugar. Sí, hay muchas... La verdad que... Esa es la tesis de Stephen Jay Gould en cuanto a, por ejemplo, a la aparición del hombre. Como una casualidad, ¿no? Yo lo rebatiría con que el universo es muy grande. Muy grande. Es muy, muy, y si muy, no muy solamente grande. Estuviéramos nosotros, ¿cuánto espacio desaprovechamos? Bien. Las palabras conta, de la doctora Eli Arroway. Bueno, lo que decía antes, un ovni es un objeto no identificado. Sí. Un objeto no identificado. Otra vez con la Virgen María. Sí, es que es verdad. O sea, está obsesionado, el problema, no, es que el problema de las creencias es esa. Cuando no, cuando la ciencia no entra a saco en un sitio, llegando hasta sus últimos extremos, pues todo se convierte en creencias que pueden ser los ovnis, o sea, los extraterrestres, o un santo, una aparición mariana, ¿comprende? Ese es el problema. No, ningún problema. En fin, no podemos estar de acuerdo. No, la aparición mariana no creo que se pueda guardar desde un punto de vista científico, sino religioso. Igual pero, que los pero, ovnis. En fin. Son creencias. El manual del exorcismo no, lo se ven, ¿no? Se ven. Los ovnis se ven. Se cree que no, se ven. No hay que creerlo. Hombre, hay gente que ha visto ovnis. Se ven, se detectan. Lo que pasa es que tenemos que aprender... Que sean un globo sonda perdido o que sea una nave tripulada, eso es diferente, pero se ven. ¿Qué hay que hacer para pertenecer a la agrupación? ¿Hay que tener algún título universitario? ¿Hay que tener alguna recomendación de 500 mínimo socios? Mínimo licenciatura en astrofísica por la Universidad de La Laguna. Hay que estar un poco loco. ¿Qué hay que hacer, en serio? No, simplemente, como todos sabéis, aquí en la agrupación hay gente de todas las profesiones, de todas las... confesiones incluso. Y sin confesiones alguno. Sin confesiones alguno. Y simplemente que tener afición a la astronomía, tener ganas de aprender, hacerse muy amigo nuestro y el paso de digamos, de dar el paso de apuntarse, simplemente dar sus datos, y nosotros pagamos anualmente una cuota de 12 euros. Nos vamos a forrar nosotros con la cuota. Es una cosa Lito, tú tienes que astronómica. Dar caña ahí, Por primera vez, por primera y única vez, no es una cosa astronómica la cuota. Y ya está, simplemente todos los jueves tenemos radio. Sabéis que una vez al mes, por lo menos, cuando el tiempo lo permite, salimos a observar. Y después tenemos otra serie de actividades ya más esporádicas, como pueden ser por alguna charla que nos piden en algún colegio. Vamos y ponemos los telescopios, explicamos a los chavales una charlita sobre astronomía, les ponemos telescopios, miran. Pero eso ya es, digamos, cuando se nos solicita y o algún, amablemente algún acudimos, evento especial. Algún evento especial, tipo cometa. Lluvia de estrella, un cometa que aparece en el horizonte digno de ver. Cuando ha habido una conjunción extraordinaria de Marte, hemos ido a hacerle fotos, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y enseñar a los que lo saben, por supuesto. Eso lo tenemos muy... Eso es la verdad más grande que te puede encontrar la agrupación, porque... aprende un montón. Te pegas vas sondeando y la persona que te instruya en el tema que tú estás más inquieto, pues ahí te pones al lado y escuchas. Seguro que hay alguien que sabe. No hay ningún miembro que se niegue a explicarte algo. Tenemos suerte que hay gente que sabe mucho de muchas parcelas. Hay gente que le da mucho a la cosmología, origen del universo, etcétera. La observación y la fotografía, pues ya estáis viendo que estamos progresando tremendamente en ella. La instrumentación, incluso. La mitología también. La mitología, es decir, el cielo, el saber explicar también quién fue Hércules y quién fue Orión. También nos dedicamos a hacer páginas web, que es otra manera de hacer astronomía. Sí, las páginas web de la agrupación. Que de Laika. Ah, la de Laika también. Página.d.laika, que ya hemos pasado las 10.000 visitas. La gente aficionada a los prismáticos, no tengo que decirte y quién es, o sea que es muy muy dispar y cualquiera tiene cabida. No y comer, también estudios, comemos mucho. Gastronomía, nos gusta. Simplemente aficionada. Hay gente que no tiene carrera relacionada con esto, ni estudio relacionado con esto, y sabe un montón de muchas cosas. Eso, abundan los chicos, hacen falta mujeres en la agrupación. Eso es. lo que pasa es que la mujer tiene muchas más ocupaciones que el hombre y mucho menos tiempo libre. También. No lo dudo. Como se aprovecha de que no está apuntado en la agrupación, ¿eh? Bueno, vamos. Él es un caso especial porque él no es de la agrupación. Es su hijo. Es su hijo. Pero es que es excepcional, ¿no? Porque sale con los amigos del hijo. ¿Tú te has enterado alguna vez que un padre salga con los amigos del hijo? La verdad es que no. Y el hijo no sale ya ni con nosotros. Al hijo ni lo vemos, o sea que. Bueno, falta la pregunta. Ah, la pregunta y nos vamos. La pregunta y nos vamos. Venga. ¿Vale? Venga, la pregunta de la semana pasada era. A ver si la recuerdo. No me acuerdo. Si estamos en el trópico de Cáncer y ponemos un palo clavado en el suelo totalmente vertical, ¿qué día y qué hora estamos cuando no proyecta absolutamente ninguna sombra? Esa era la pregunta. Yo lo sospecho, pero siempre lo digo yo. No, venga. El señor Marco siempre me informa adecuadamente. A ver, el trópico de Cáncer se llama por algo trópico de Cáncer. Y el de Capricornio también se llama por Capricornio por algo. Y es que son los puntos en los cuales el ecuador corta a la eclíptica. ¿Bien? Entonces, el trópico de... Esto traducido a lengua vernácula significa que el sol en Cáncer, el sol está el 21 de junio, ¿verdad? El 21 de junio estamos en Cáncer. No está... A ver, cuidado. No está en Cáncer realmente, sino según las constelaciones antiguas, porque se llama así. Sí. Esto viene... El nombre ha perdurado, pero no... Efectivamente. Entonces, en el solsticio de verano, que tiene lugar el 21-22 de junio, resulta que el sol incide perpendicularmente sobre el trópico de Cáncer. ¿Significa eso? Que si tenemos el sol a las 12 del mediodía, tiempo universal. 12 mediodía, tiempo universal. Y lo mismo ocurriría con la sombra en el trópico de Capricornio el 21-22 de enero. De diciembre. ¿Cuánta sapiencia? Y la pregunta esta semana A ver. ¿A qué altura se ve sobre el horizonte el sol desde el polo norte? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Qué año? Alrededor del 21-22 de junio. ¿De qué año? De cualquier año. No, de cualquier año no. Sí, de cualquier hombre, año, de ahora, hombre, de nuestra el polo, era. El polo va cambiando. De nuestra hombre, era. Hombre, ya, sí, de nuestra era. No, del 8000 antes de Cristo. ¿A qué altura se ve sobre el horizonte en el Polo Norte? El, alrededor del 21, sí, geográfico, el 20, alrededor del 21-22 de junio. Esa es la pregunta para la semana que viene. Qué guay. Bueno, es lo que voy a tener que coger la pelota. Depende de la altura. En vez de hacer cuenta, ahora voy a tener que coger la pelota, la gorda y la de tenis, por media a la vuelta. No es difícil. Don Juan, ¿nos pone usted la sintonía de... ¿De despedida? De despedida, que es la misma que de entrada. Adiós con el corazón. No, porque volvemos el jueves que viene. El jueves que viene, una vez más, aquí en directo a las 10 de la noche. Y el fin de semana a unas horas intempestivas que nos pone el compañero David. Os digo que el sábado... Me consta que hay gente que lo ha escuchado a una hora muy intempestiva. Sí, te puedo decir que el sábado a las 4 de la mañana, un día puse la radio, venía de vuelta y estaba don Antonio ahí hablando. Y no sé qué estaría haciendo don Antonio el sábado a las 4 de la mañana. Pero no digo nada. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Buenas noches. Hasta el jueves.